pensamiento. Tú no lo puedes negar, lo digo porque lo siento. Y si lo siento es verdad, tu amor será siempre mío. ¿Quién me lo puede quitar? Ni un ángel sobre la tierra, ni un genio bajo del mar. Es inútil que tú trates de buscar otro querer. De tu amor estoy seguro y eso me hace envanecer. Soberbia de que me adores sin poderlo remediar. Que me ruegues, que me implores y verte a mis pies llorar. Siempre mío, ¿quién me lo puede quitar? Ni un ángel sobre la tierra, ni un genio bajo del mar. Es inútil que tú trates de buscar otro querer. De tu amor estoy seguro y eso me hace envanecer.